no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Alba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si en este segmento querés recibir un ángel y un mensaje, nos llamás al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea de la producción desde donde salimos haciendo este programa, así que nos podés llamar durante el programa para el mensaje y después del programa podés llamarnos para anotarte para el taller del 2 de agosto, que ya está ahí nomás cerquita, el sábado 2 de agosto a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Nos vamos a juntar para hacer un taller intenso sobre Los Ángeles. El 2 de agosto es el día de Nuestra Señora de Los Ángeles. Y les voy a contar la advocación, les voy a contar la fuerza que ella tiene milagrosa en nuestra vida. Así vamos a hablar de ángeles desde la conexión intensa para sanarnos, para guiarnos, para iluminarnos, para hacer un antes y un después, como una especie de raconto positivo y sanador de mi fe, de mi fortaleza. Bueno, eso es el sábado 2 de agosto, el día de la Nuestra Señora de Los Ángeles. Nos estaremos encontrando en un taller intenso de sanación, de protección con Los Ángeles. Pero vamos al ángel para el programa de hoy. Voy a abrir el libro Luz de Ángeles. Y sale el ángel de la guarda. Ha llegado a nuestra vida exactamente en el momento que nuestros padres nos concibieron. Está para guardarnos de todos los males, de todas las situaciones conflictivas que merezcan cuidado. Es un mensajero de Dios, portador de todas las señales necesarias para encontrar el verdadero camino. Desde el primer momento de nuestra vida contamos con Él. Nos acompaña, nos asiste. Es el amigo imaginario de todos los niños. Si observamos a un niño jugar solo, no parece estarlo. Habla, se ríe, se entrega y disfruta. ¿Con quién está? Está disfrutando de la presencia del ángel de la guarda. Cuando no hayamos respuestas, pidámosla. Será quien ante un pedido ilumine el camino, quien traiga la solución indicada, quien nos dé el mensaje correcto en el momento preciso a través de cualquier situación o persona que nos resulte indicativa. Para comunicarnos con él, podemos decir: Ángel de la guarda, tú que estás presente en mi vida desde la primera hora y conoces todas mis necesidades, te pido que intercedas en esta ocasión para... Ahí pedimos lo que queremos o lo que necesitamos, brindándome la ayuda necesaria y así lograrlo. Gracias, mi amado ángel. Desde este mismo momento está asistiéndonos y no tengamos dudas, porque ya se está ocupando de nosotros. Y ahora vamos a pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos dé su mensaje. Vuelvo a abrir el libro y sale. Aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y el ángel de la guarda, desde que somos chiquititos, es el primer contacto que nuestros hijos suelen tener, que nosotros hemos tenido. El ángel de la guarda, por aquella hermosísima oración de ángel de la guarda, dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día. Bueno, esa oración que se aprendió en la primera infancia, que, o que nuestras abuelas nos han contado, o que nuestros seres queridos, de alguna manera, alguien cercano siempre nos habló de nuestro ángel de la guarda. Si estás escuchando este programa, y como algunos seres amorosos y queridos que tengo desde hace muchos años que me siguen y escuchan el programa de radio, sabés que el ángel de la guarda es tu verdadera compañía y que no hay nada, pero por favor, nada que vos hagas que aleje a tu ángel de la guarda de tu lado. Nada que hayas hecho y nada que hagas. Lo bueno es saberlo para recomponer ese estrecho lazo. Es como negar que tenemos oxígeno a nuestro alrededor. Es como negar que tenemos una energía a nuestro alrededor. Es como negar que nuestro cuerpo se mueve por los latidos de nuestro corazón. Porque podemos perder la cabeza, podemos perder las ondas cerebrales, pero nuestro corazón funciona y funciona, estamos vivos. Bueno, nuestro ángel de la guarda está ahí. Ahí, tan cercano como el abrazo, tan cercano como esa energía que te rodea, tan cercano como una palabra tuya para pedirle ayuda. Y el ángel de la guarda está siempre, desde que sos concebido hasta que morís. ¿Y qué pasa cuando nosotros morimos? Y bueno, si vos durante toda tu vida te abrazaste a él y le pediste ayuda y te guió y dejaste que te guíe, seguramente va a poder acompañarte el resto de tu vida, el resto de tu transición, hasta llegar al cielo. Y cuando estés en el cielo, será tu compañía de por siempre. Ahora, si no lo escuchás, si no le pedís, si no estás cerca de él, si no te arrepentís de ser soberbio y no tener fe, o si no te arrepentís de hacer las cosas que has hecho, negativas y dolorosas, bueno, él, en el momento de fallecimiento, pertenece a la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles, se queda con ella, asistiendo igual a todos los seres del universo, y tratando especialmente de asistirte en esa etapa de transición. Así que nosotros tenemos un ángel de la guarda aquí ahora, aquí y ahora. Y yo tengo una propuesta, estés donde estés, con la cabeza donde la tengas, préstame un ratito de atención, cerrá los ojos, poné las manos sobre tu pecho, como quieras, cruzadas, como alitas, una sobre la otra, como quieras. Cerrá los ojos, respira profundamente. Soltá profundamente y visualizá y decile, acá estoy, ángel de la guarda, aquí estoy. Quiero que estés conmigo, quiero que me muestres que estás conmigo. Y te quedás un ratito así, ahora no porque me tenés que escuchar, lo haces después que termine el programa. Cerrá los ojos, respirá. La respiración es primero que es necesaria para la vida, y después que es liberadora de emociones negativas. Cuando uno inhala, exhala, cuando estás muy cargado, muy nervioso, muy angustiado, bueno, soltá primero todo, y después respirá profundo. Y siempre le pedís ayuda a tu ángel de la guarda. No me vengas, porque ya veo que me van a llenar la casilla de mails, o en el Facebook, inmediatamente el inbox, tac, tac, tac. ¿Y cómo se llama mi ángel? ¿Y cómo se llama mi ángel? ¿Y cómo se llama mi ángel? ¿Sabes qué? ¿Querés saber cómo se llama tu ángel? Hacé lo que te acabo de decir. Cerrá los ojos, inhalá y exhalá, y pedile a tu ángel que te dé su nombre. Y esa conexión que vos tenés, si necesitas que tu ángel tenga un nombre, él te lo va a hacer saber. No todos compartimos el mismo ángel, no todos estamos, es un solo ángel para cada ser nacido en este mundo, porque los que fallecieron ya están en otro. En este mundo cada ser tiene un ángel, así que mi ángel no es el mismo ángel de todas las personas que nacieron el 25 de abril de 1958. O de todos los 25 de abril del mundo. Vos y tu ángel tienen un lazo único. El nombre de tu ángel, si te importa, pedíselo a él, no a una persona, a él. Y él se va a conectar diciéndote el susurro de su nombre. Pero en realidad no tiene importancia cómo vos te conectes con él, ni a qué hora del día, ni qué ropa te pusiste, ni si estás descalza o estás calzada, no importa. Porque la conexión es en el subte, la conexión es mientras estás haciendo un trámite, la conexión es permanente, la tuya con la de con él, ¿eh? La de él es permanente con vos. Pero tu conexión con tu ángel es en cualquier instante, ¿eh? Y con decir, ángel de Dios, ven a mí, o si estás muy angustiado, decís, ángel de la guarda, rescatame de esta bronca, rescatame de esta angustia, rescatame de este miedo, ¿eh? El rescate de los ángeles, yo di ese taller, lo voy a tratar de volver a dar en alguna ocasión, porque fue muy intenso y porque tiene mucho, mucho para dar, ¿eh? Así que el rescate de los ángeles es constante, y el de tu ángel de la guarda ni te cuento. Y poner a nuestro ángel de la guarda para una conversación, una conexión mejor con otro. Por ejemplo, como decía nuestro querido Juan 23, él decía que en cada ocasión que tenía una entrevista, que tenía una reunión, que tenía algo que resolver, que había alguien que para él era preocupante, entonces que él se encomendaba antes de irse a dormir, le pedía a su ángel de la guarda que fuera a comunicarse con el ángel de la guarda de la persona con la que quería conectarse, comunicarse, poder tener un buen acuerdo. Y esto no quería decir que Juan 23 iba a dominar al otro como él quería. No, lo que quería decir es que esa unión de dos ángeles de la guarda, ese pedido de comunicación, iba a hacer que saliera lo mejor de esa comunicación. Lo mejor desde un lugar de luz, desde un lugar de amor, desde un lugar divino, ¿eh? Desde el lugar donde Dios estaba interviniendo directamente, porque los ángeles fueron creados por Dios para este trabajo, para esta intervención. Los ángeles fueron creados por Dios para la luz, para la claridad, para la misericordia, para que tengamos todos nosotros la ayuda y el apoyo directo, ¿eh? Entonces, hoy vino a nosotros el ángel de la guarda. Pensé que hacía muchísimo que no salía. Y nos vino a decir esto, nos vino a decir, no hay un momento para conectarte con los ángeles. No hay una hora del día para conectarte con los ángeles. No hay un nombre que te lo traiga o te lo lleve, ¿eh? Porque también hay gente que te va a decir, no, pero mira, vos tenés el ángel de, no sé, de la madurez, como me pasa a mí. Yo tengo mi ángel de la guarda y cuando abro el libro para pedir por alguien o para pedir por mí, para pedir guía, en la página que me sale ángel de la madurez. ¿Ese es mi ángel de la guarda? No. Ese es el ángel que necesito para esa situación o para esa ocasión. Más allá de que vos tengas tu ángel de la guarda, le pedís al arcángel Miguel protección, a Rafael sanación, a Uriel luz y claridad, a todos los ángeles de Dios que te ocurran en la necesidad. Y si no, esa conexión fuerte que se va fortaleciendo cada día más con tu ángel de la guarda, cuanto más le pedís. Vuelvo a insistir. Él con vos tiene un lazo permanente e idéntico, con la misma fuerza y con la misma energía. Cuando me refiero a pedirle y conectarse más, es desde vos hacia él, ¿eh? Esto es como cuando hay un ida y vuelta. Él siempre te da, siempre, siempre está allí con las manos llenas, con el corazón abierto, con la energía para darte. Y sos vos el que tiene que mirar y dar y recibir. Es como cuando vos tenés las persianas de tu casa todas bajas o todas cerradas y digas, che, qué oscuro que está el día, qué día feo, está oscuro el día. O tenés las estufas prendidas y decís, qué calor que hace, y afuera hacen 2 grados. Bueno, esa no es la realidad. La realidad es cuando levantás las persianas o cuando abrís las ventanas y entra ese fresco, ese frío, o salís al parque, o salís al balcón, o salís a la calle. Esa es la realidad. Entonces, tener a tu ángel de la guarda no es vivir en una burbuja, es salir al mundo, es darle a todo y a todos el apoyo que necesitan porque tu ángel te está asistiendo. Es sentirte apoyado en el camino porque tu ángel te está asistiendo. Es un regalo divino. Pedile que te guíe, que te ayude, que te muestre el camino. No basta de estar empujando el río solo. Basta de estar tratando de agarrarme o aferrarme a las personas dañinas o a las situaciones dañinas. Pedile a tu ángel que te dé la fuerza necesaria para avanzar. Pedir a tu ángel que te acompañe a reencontrar esa persona que necesitabas. Él te va a dar señales, respuestas, lo vas a ir viendo cada día más, porque vos vas a estar más abierto. Vos vas a encontrar que no es casualidad que estabas pensando en esta hermana, prima, sobrina, que hacía mucho que no veías y que extrañabas profundamente, pero que como había habido conflictos en el medio, conflictos que por ahí se agrandaron con el tiempo o disminuyeron con el tiempo, porque todo es madura, todo está en movimiento. Y entonces en ese momento aparece una llamada o la ves en un determinado lugar o alguien te cuenta de... Ese es tu ángel, ese es el trabajo, el otro lo tenés que hacer vos. Cuando uno dice, bueno, a ver, ayúdame a decidir si tengo que ir a tal entrevista de trabajo. Y entonces te despertás a la hora indicada, aparecen las herramientas que tenés que llevar, te acordás que vos estuviste con una persona de ese lugar y te contó lo bueno que estaba. Yo te pregunto, ¿qué es eso? Las señales positivas que te da tu ángel de la guarda de que sí lo tenés que hacer. Ahora lo que tenés que poner en movimiento vos es levantarte, vestirte y ir a la entrevista. Lo mismo cuando te aparece estás buscando trabajo y estás queriendo avanzar en la vida, pero decís, sí, pero yo no me lo merezco. Entonces, claro, arranco bien, no me lo merezco. Entonces me enfermo, me pasan cosas, me autoboicoteo. Hay todo un trabajo interno que hay que hacer, pero pedile primero ayuda al ángel para que te ayude a superarlo. A veces no encontramos el origen hasta un tiempo después. ¿Qué pasa si hoy yo decido salir del pozo? ¿Qué pasa si hoy yo decido avanzar? Y vas a decir, pero yo puedo, cada vez que quiero no puedo. Dale, pedile a tu ángel que te ayude. Pero vos ponete de pie. Bueno, diga, no, con todas las señales por delante, no. Te voy a dar un ejemplo tonto. Estás pensando en alguien que extrañas mucho o que quisieras volver a ver y te escribe, por ejemplo, ahora que está tan de moda el Facebook o el WhatsApp, o te manda un mensaje porque te ubicó y vos decís, uy, mira, pero por ahí no es bueno que nos juntemos, ¿sabes? No, lo voy a dejar pasar. Pero caramba, estuviste rezando, estuviste pidiendo, estuviste mentalizándolo. Vieron que ahora el secreto sigue estando de moda y hay 3 o 4 libros más. Bueno, lo que vos pensás, realizás. Y tus ángeles, cuando tienen una conexión directa con vos, saben que tu forma de pensar, que tu actitud tiene que ir hacia ese lado y te guían y te acompañan. Entonces, hoy vino a nosotros el ángel de la guarda. Y no es para chiquitines. Sí, los chiquitos lo tienen, lo tienen incorporado y hasta los 7 años ellos tienen su conexión directa. Después, ¿qué pasa? Viene la toma de conciencia, viene el aprendizaje, viene el dejate de decir pavadas, viene, no queda bien que estés ahí hablando todo el tiempo con tu ángel de la guarda, viene la burla. Viene la pérdida, no de la inocencia, pero la pérdida de que fluya espontáneamente. Entonces, hoy, volvé a tu edad primera, volvé a tu conexión primitiva con tu ángel de la guarda. Volvé a tratarlo como algo que es parte de tu vida, como un ser amado, y que te ama, y que no lo escuches. Y no escuchen a algunos señores o señoras que tienen otra misión, que no es la de ayudar, sino que es la de entorpecer, pero que también enseñan, que a veces dicen, ah, no, mira, vos te bloquearon tu conexión con tu ángel de la guarda. En realidad te tengo que poner yo una conexión con. Basta. Tu conexión con tu ángel de la guarda es tuya, solo tuya. Es como que alguien te quiera hacer decir cómo tiene que latir tu corazón. Late naturalmente. Cuando está enfermo necesita ayuda. El ángel de la guarda lo que hace es darte esa fortaleza, ese camino abierto, esa luz después de la oscuridad. Entonces empecemos a recuperar nuestros lazos amorosos con nuestro ángel de la guarda. Él está presente. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, te conectes o no te conectes, te dé o no te dé, empieces o no la situación. Hay un momento en la vida en la cual nosotros tenemos que tomar una decisión por algo que nos gusta o que no nos gusta, o que no sabemos o que nos da miedo. Pedir a tu ángel que te guíe para hacer las cosas correctamente. Cuando están los ángeles de por medio, se ilumina el camino. No te equivocás, haces lo que tenés que hacer. Haces lo que te lleva a que sume en tu vida y no a que te estés dando vueltas y vueltas y vueltas en redondo. Entonces, el miedo te aleja de los ángeles. La tristeza, la negación, todo lo que uno pide a los ángeles y no, y lo que deja de pedir, mejor dicho, hace que te alejes de los ángeles. Pero vos sos el que pierde el contacto. Ellos jamás se alejan de vos. Les pidas o no les pidas. Así que mira qué desperdicio de energía amorosa que hay a tu alrededor si estás trabado. Acá en el libro Ángeles a tu alrededor, el tercero que edité, dice: amados ángeles, mensajeros de Dios, ayúdenme a limpiar y purificar mi mente, mis pensamientos y mis actos. Que desde este momento en mi vida solo exista la luz de Dios. Solo exista la presencia de su amor en mi corazón y en mis actos. Entonces, ¿ahí qué estás diciendo? Basta de ser negativo. Basta de andar solo por la vida cuando tengo la compañía infinita. Basta. Pido, aunque me parezca una estupidez, aunque te parezca tonto, aunque te parezca que no te va a escuchar o aunque te parezca que eso no se pide. Todo se pide. La respuesta va a ir llegando hasta que lo que no te corresponde, que te des cuenta que no te hace bien o que no lo necesitas o que necesitas otro guía y otro camino. Nosotros el sábado 2 de agosto nos vamos a encontrar en un taller en el barrio de Belgrano a las 4 de la tarde. Para aquellos que quieran venir, se llevan todo el material por escrito, y en el mismo taller vamos a hacer un ejercicio de conexión con los ángeles. Vamos a hacer un ejercicio de conexión, de respiración, de sanación, de liberación. Yo los voy a estar guiando para que vean qué sencillo que es sentir la presencia de nuestros ángeles. Esto es el 2 de agosto a las 4 de la tarde. Si te quieres anotar, tenés que llamarnos, porque es con vacantes limitadas, al 47899014. Y allí mismo, el sábado siguiente, va a dar un taller mi amiga Laura, que ella va a hablar de cristales y va a hablar de temas muy profundos también. Así que sábado de agosto los espero en el taller que voy a dar sobre ángeles. Los ángeles y Nuestra Señora de los Ángeles es tan, pero tan milagrosa que mucha gente no la conoce. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Flavia de Campana. Para ella viene el ángel de la madurez. Página 74. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Para Mónica de Campana, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Lucy de Pilar, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Silvia de Caseros, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Graciela de Temperley, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. María Virginia de Ramos, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Teodora de Moreno, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Anabela de Caseros, el ángel del amor. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Daniel de Flores, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Rodrigo de San Telmo, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Susana de Belgrano, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Noemí de Colegiales, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y bueno, para todos los que lo van a escuchar después grabado, que son muchísimos los que lo escuchan grabado y que lo agradezco a través de YouTube, en la página www.cristinaelsolar.com.ar o en Facebook, tanto en Luz de Ángeles como en Cristina del Solar, va el ángel del coraje. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y quiero cerrar este programa de hoy, donde salió el ángel de la guarda, que el día domingo es el día del amigo. Y realmente es un día comercial, es un día lo que vos quieras. Pero ¿sabes qué? Está bueno festejarlo, porque es un día que se pone para dedicárselo a la amistad. Y ese día, el mejor amigo de toda tu vida, el ángel de la guarda, va a estar presente y te vas a poder conectar con esas personas que tenés ganas, aunque sea con un llamado telefónico, aunque sea con un mensajito, con un WhatsApp, con una dedicatoria en Facebook. Pero es poner un día que tendrá su fase comercial, pero también tiene su fase, todo, Dios deja que todo surja por algo. Entonces es un día para recordar a, aprovechen. Conéctense con sus amigos, conéctense con las personas que hace mucho que no ven y tienen ganas de ver, o con las personas que ven a diario y ayudan y colaboran. Les mando un beso, que tengan un feliz día del amigo, que tengan una feliz vida. Gracias a todos los que están ahí, porque somos amigos desde hace muchos años que me escuchan y me acompañan. Y podría decir nombres, pero la verdad les doy las gracias por acompañarnos. Y le mando un beso muy especial a Lucho, que siempre está y que siempre nos ayuda y que siempre nos acompaña. Chao, hasta el martes. Que tengas un muy buen día, una muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.